que no me comprendes, vida mía, que no estoy dispuesto a ser esclavo de esta horrible soledad. ¿Por qué no me comprendes, vida mía, que si te vas se harían frías mis noches? Piénsalo un poquito más. No, no, no quiero que te vayas, no quiero que me dejes, no me dejes, no. Aquí postrado de rodillas, quiero que me digas cuál fue la razón. No, no quiero que te vayas, bastante ya he sufrido por conseguir tu amor. Por Dios, amor, yo te lo pido, que no eches al olvido lo que hubo entre tú y yo. Aún es tiempo, vida, pues después no vaya a ser que cuando tú regreses a mi lado ya no esté y tengas que llorar como hoy me encuentro junto a ti. Por eso y otras cosas que te van a hacer sufrir. No, no, no quiero que te vayas, no quiero que me dejes, no me dejes, no. Aquí postrado de rodillas, quiero que me digas cuál fue la razón. No, no, no quiero que te vayas, bastante ya he sufrido por conseguir tu amor. Por Dios, amor, yo te lo pido, que no eches al olvido lo que hubo entre tú y yo. No.